Feliz aniversario. Feliz aniversario. Es precioso. Si quiere, podemos encargarnos del hombre que ha violado a su mujer. ¿Quién es usted? Tan solo somos un grupo de ciudadanos en busca de justicia. El violador está muerto. No le pediremos dinero a cambio. Quizás algún día le pidamos un favor. Vigilará a alguien durante un par de horas o algún otro tipo de ayuda. Oh, disculpe, se le ha caído esto. No, eso no es mío. Sí, claro que sí. Ya tienes el sobre, ¿verdad? No soy un asesino. Elige. ¿Qué pasa? Nada. Dejad en paz a mi mujer. Una promesa es una promesa, ¿entendido? Señor Wolsack, tengo que hablar con usted. ¿Qué está pasando? ¿Podemos recurrir a la policía? Algunos de ellos son policías. ¿Quién me tendió la trampa para matar a ese periodista? Una organización secreta. Un grupo que aspira a impartir justicia. ¡Vuelve! ¡Quiero hablar contigo! ¿Estás contento? ¡Me tendiste una trampa! No olvides lo que hicimos por ti. El siguiente título nos lleva hasta Argentina. Elefante Blanco es, en palabras de su director Pablo Trapero, una película sobre curas comprometidos, que habla en realidad sobre personas comprometidas. Lo que se ve en la película es que hay mucha más gente de la que imaginamos y conocemos que está metida de lleno en un trabajo que a largo plazo puede traer un poco de alivio en los problemas cotidianos de los vecinos de estos barrios. Una película protagonizada por Ricardo Darín, Jeremy Renier y Martina Guzmán. Señor Jesús, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu pueblo y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. A vos, que vivís, reinás y nos amás por los siglos de los siglos. ¿Cuánta gente vive en la vía? No se sabe, no hay un censo. Esto no figura ni en el mapa. Nicolás, para salir, te aconsejo que te pongas el cuello, La gente que vive ahora acá son los que primero van a ocupar los departamentos cuando se construyan. Ella no es ni de la constructora ni de la municipalidad. Es asistente social. ¿Hace cuántos años que trabajas aquí? Es una guerra entre ellos, no nos podemos meter. Hace más de 10 años que estoy ocupando ilegalmente una obra que ningún gobierno terminó. Si no queremos que nos pase lo mismo, tenemos que hacer algo ya. Vos tenés que ir allá y decirle que paguen todo lo que deben y listo, ya está. Entiendo la frustración, el enojo. ¿Qué querés, que apoyemos una toma violenta? Me voy con ellos. No, te quedas acá. Saltame. Es una locura, pensá. Ya lo pensé. Ese no es el trabajo de un sacerdote. ¿Y cuál es el trabajo de un sacerdote? No te hagas el boludo, sabes muy bien de qué estoy hablando. Quiero saber si sos capaz de quedarte al frente de esta parroquia. Nunca fuimos ahí, no es nuestro lugar. Un sacerdote no negocia con narcotraficantes. Yo no fui a negociar, fui a pedir. Todas las decisiones que tomamos pueden perjudicar una tarea que es mucho más importante que todos nosotros juntos. ¡Julián! En una situación como esta, no podemos ser solamente sacerdotes. ¿Vos te pensás que para mí es fácil venir acá todos los días? ¿Tenés idea de lo que es? Yo no elegí estar acá. Pero no puedo solo. No es lo mismo la violencia de ayer que la de hoy. Pero nuestro amor sí que es el mismo. Una comedia. ¿Qué esperar cuando estás esperando? En el año 1984 se publicaba una especie de guía dirigida a las madres primerizas. Escrita por Heidi Murkoff y Sharon Meisel. Bien, pues ahora nos llega en forma de película. Protagonizada por Cameron Díaz, Jennifer López, Elizabeth Banks, Chase Crawford, Rodrigo Santoro, Matthew Morrison, Chris Rock y Dennis Quaid. Una comedia que describe la relación de cuatro parejas a punto de conocer la emoción, los temores, el humor y los quebraderos de cabeza mientras se preparan para embarcarse en el mayor viaje de sus vidas, ser padres. Yo solo quería estar radiante. Sí, como te prometen en las portadas de todas esas revistas. Pues lo llevo claro. El embarazo es un asco. Hacer a un ser humano es muy difícil. No soy capaz de controlar mi cuerpo ni mis emociones. Mi amorcito, perdóname. ¿Con qué ganas te partiría la cara? Hemos reservado la suite de lujo. ¿Este es su padre? Es mi marido. ¿Por qué todo el mundo nos pregunta eso? Dijiste mono, no bueno, que te cagas. Te lo has montado bien, Rosy, pero que muy bien. ¿Dijiste que era mono? Ella le lleva por donde quiere. De haber sabido que tendría estas tetas, me habría quedado embarazada hace años. Seremos una familia. El grupo de los tíos. ¿Quieres que Alex espabile? Mándale con los tíos. ¿Se te cayó tu hijo del cambiador? Eso pasa, tío. Hace unos días, mi crío se tragó un cigarrillo. Ayer pillé al mío dentro de la secadora. Yo en la guardería me llevé a otro. Yo encontré al mío nadando en el váter. No juzgues a nadie. El pecho es lo mejor. ¿Sí? A mí me dieron de mamar hasta los 6 años y mirad lo buena y sana que estoy. Mírala, lleva tacones de 15 centímetros. Jolín, parece un unicornio mágico del embarazo. ¿Qué esperar cuando estás esperando? Estoy mirando casas con Holly, pero no para comprar una. No, no, hermano. Si tu mujer dice que solo miráis casas, es que compraréis una. No, qué va. Lo que yo te diga. No compraré ninguna casa. Ah, fíjate en los recibos. Bienvenido al club de la hipoteca, capullo. Hablamos ahora de una película que en el año 2010 fue nominada a 4 premios César, consiguiendo 2. El de Mejor Guión Original y Mejor Actriz para Sarah Forestier. Hablamos de Los Nombres del Amor. En donde nos cuentan la siguiente historia. Vaya Memmabut hace de sus relaciones sexuales y sentimentales una cuestión de lucha política. Atiende antes a la militancia y a la ideología que al feeling personal, lo que la lleva a intentar cambiar a quienes le atraen. Y uno de ellos será Arthur Martin, un cuarentón al que ella, por su nombre, considera un fascista en potencia. Yo me llamo Arthur Martin. 15.207 personas en Francia se llaman como yo. Me llamo Bahía Ben Mahmoud. Y nadie más en Francia tiene este nombre. Entonces eres veterinario, ¿no? Sí, pero estoy especializado en animales muertos. Ese paso no conseguirán subir, es horrible. ¡Eh! dos viejos suban al tren! ¡Joder! Bahía, en su vida, aplica el lema de mayo del 68, haz el amor y no la guerra. Tras años acostándose con sus enemigos políticos, se ha convertido en su causa. Y mira la pinta que tiene ahora. Está criando corderos. Yo siempre me acuesto en la primera cita. Es demasiado liberal para mí, es una pesadilla. Dígame cómo tú, que estás completamente chiflada, puedes saber lo que es bueno para los demás. Espera, aquí no pueden vernos. ¿Quién puede vernos? Mamá. ¿Y qué os parece si nos internamos en una historia de hombres lobo en un pueblo de Galicia? Lobos de Arga. Una comedia de Juan Martínez Moreno, protagonizada por Gorka Ochoa, Carlos Areces y Secun de la Rosa. Eso sí, muy bien acompañados por Mabel Rivera, Luis Zaera, Marcos Ruiz y Manuel Manquiña. 1910. En Arga, un pequeño pueblo de Galicia, una terrible maldición cae sobre la malvada marquesa de Mariño y su hijo, convirtiéndole en hombre lobo en su décimo cumpleaños. 100 años después, Tomás, un escritor fracasado y último descendiente varón de los Mariño, regresa al pueblo convencido de que van a nombrarle hijo adoptivo de la localidad. En realidad, los vecinos piensan sacrificarle en una oscura ceremonia para acabar con la amenaza del hombre lobo que lleva un siglo aterrorizando a la región. De no llevarse a cabo el sacrificio del último de los Mariño en la fecha exacta, una segunda maldición caerá sobre el pueblo, una maldición de consecuencias mucho más terribles. Este joven es el nieto de la Rosa, Mariño, el escritor. Aquí no es como en la ciudad, ¿eh? Aquí la gente es diferente y las cosas que pasan también son diferentes. Tomás, qué alegría verte, macho. ¿Qué coño haces aquí? He venido a tu homenaje, ¿soy tu editor o no soy tu editor? ¿Qué hacéis aquí? Pensaba que la fiesta era en el ayuntamiento. La sangre de los Mariño, la que nos maldijo en el pasado, nos libra ahora del mal. ¿Qué cojones está pasando? Es la maldición. Si la bestia devoraba un Mariño varón con su misma sangre corriéndole por las venas, entonces la maldición desaparecería. Pero si esto no ocurría, algo mucho más maligno caería sobre el pueblo. Yo creo que no nos oyeron. ¿Tú crees que la puerta aguantará? Buenas noches. ¿Serían ustedes tan amables de mantenerse a la vista, con los brazos levantados? ¡Mierda, le doy por una! El siempre polémico y que nunca pasa, vamos, que deja huella, que nunca deja indiferente a nadie, Sacha Baron Cohen nos presenta su nueva película, El dictador. Inspirada en la novela y bestseller Zabiba y el rey de Saddam Hussein. Descrita como la heroica historia de un dictador que arriesga su vida para impedir que la democracia consiga llegar al país al cual oprime con tanto cariño. Apoyo la libertad de prensa, las elecciones y la igualdad de derechos para la mujer. No me lo creo ni yo. En sus marcas, preparado. Líder supremo, las Naciones Unidas exigen que vaya a Nueva York y se dirija a ellos. Bien, nos vamos a... ¡América! Almirante General, bienvenido a Nueva York. Y ya que está aquí, le recomiendo encarecidamente una visita al Empire State antes de que usted o alguno de sus primos se lo cargue. ¡Arriba, espabila! ¡Nadie te va a reconocer sin esto! ¿Podría prestarme algo de dinero? Unos 20 millones de dólares. Vengo a pronunciar mi discurso ante las Naciones Unidas. Anda, lárgate. ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¿Podrías quitar tus manos de mis pechos? ¿Esos son pechos? Creía que eras un chico. Acepto tu oferta de empleo como gerente general. No puedes ser el gerente, porque la gerente soy yo. Si te mato, sí que puedo. Bueno, joder. ¿Puedes sacar la basura? Ya basta, gordito. ¡Cómemela! Maripili, vamos, date prisa, rapidito. Siguiente. Este es el plan. Somos dos turistas americanos corrientes. Me encanta ser americanos. America is the number one. Tila Wahuani Ha, Balowa Base, Misha, Empire State Building. Rampa, Walla, Seta, Nova Shine, Estatua de Libertad. ¡Ay, guay! ¡Déjenos bajar! ¡No! Los viernes a las 6 de la tarde abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los estrenos de la semana. El Cinematógrafo, en OIT en Radio Cantabria. ¿Tiene experiencia como abogado defensor? Realmente no mucha. ¿Cómo sé que llevará bien mi caso? No puede saberlo. ¿Hablamos del asunto? ¿Qué remedio? Vamos, vamos, teniente, que no es tan aburrido. ¿Sabe? Quizá ningún abogado pueda llevar bien su caso, es decir, si lo que pretende es salir libre. Usted parece olvidar que Barney Quill violó a mi mujer. La ley no escrita está de mi parte. La ley no escrita es un mito, teniente. No hay tal cosa como la ley no escrita. Y el que mata a un hombre pensando que existe tiene cama, ropa y comida gratis en la penitenciaría del Estado. Quizá para siempre. Bien, con esto en mente, quizá podamos empezar a aclarar unas cuantas cosas que... ¿Me deja su mechero? Quizá podamos aclarar unas cuantas cosas que tal vez me sirvan para su defensa. En 1959, Otto Preminger realizó uno de los mejores exponentes del cine de juicios, basándose en la novela homónima de Robert Traver. Anatomía de un asesinato merece estar en la galería de clásicos judiciales, como El proceso Paradigm, de Hitchcock, o Vencedores y vencidos, dirigida por Stanley Kramer, realizada 2 años después del film protagonizado por James Stewart. Y es que todos sentimos cierto morbo a la hora de internarnos en una sala judicial y ser espectadores de excepción, recreándonos en las contiendas mantenidas por abogados defensores y fiscales. Esos ambientes por los que también se pasean jueces, jurados y demás público que se congrega para vislumbrar cuál será el futuro de un acusado que a veces, cosas de la vida, no siempre es culpable. Y luego están los que entran y salen, los testigos, sobre los que recae gran parte de la presión al saber que sus palabras pueden ser definitorias del caso. Bueno, esto no siempre es así. Supongo que normalmente un juicio puede ser de lo más rutinario, pero en el cine es diferente. Interesan los casos más retorcidos y oscuros, en los que casi siempre ha tenido lugar un asesinato o más, y en donde las personas que parecen más inocentes se muestran como auténticos camaleones y a mitad de la película aún no sabes si mienten como bellacos o si su cara es el espejo de su alma. Coche de Barney me llevó directamente al camping. ¿Se propasó con usted? No, nada. Cuando llegamos al camping, la barrera estaba cerrada. El señor Lennon cierra a las 11, o un poco después. Di las gracias a Barney y fui a salir del coche, pero él me dijo que no hacía falta ir andando, que podía llevarme hasta la caravana por otra entrada. Pero arrancó sin darme tiempo a decir nada. ¿No se alarmó? No. A mí no me asustan los hombres. Y además no me había tocado ni había dicho nada inconveniente. Pero una mujer no sabe por instinto cuándo atrae realmente a un hombre. Sí, claro, pero eso me pasa a mí siempre. Con los hombres me pasa desde que era pequeña. El teniente Frederick Mannion es acusado de asesinar al supuesto violador de su mujer. Esta es interpretada por Lee Remick, actriz que nos abandonó muy pronto y que obtuvo una nominación al Oscar por su papel de Kirsten Anderson en la desgarradora historia de un matrimonio alcohólico en Días de vino y rosas, junto a un memorable Jack Lemmon. También fue la atormentada madre de Damien en La profecía. Bien, pues en Anatomía de un asesinato es una atractiva joven que pasea sus atributos por el pueblo, pavoneándose a pesar de las circunstancias, a sabiendas de que los ojos de todos los hombres se posan en ella y que no le importa dejarse ver en compañía masculina en los garitos del lugar. Para encargarse de la defensa del teniente Mannion, interpretado por Ben Gazzara, contratan los servicios de un exfiscal llamado Paul Biegler, a quien da vida James Stewart, que ante la falta de casos se dedica a la pesca y a aporrear el piano con su música favorita, el jazz. Por cierto, la banda sonora corre a cargo de Duke Ellington, que aparece brevemente en el film y que obtuvo un Grammy por este trabajo. Al ahora abogado defensor le acompañan su amigo, un ex abogado irlandés retirado por sus circunstancias alcohólicas, que encuentra en este nuevo caso un aliciente para abandonar su adicción. Y una abnegada secretaria que trabaja por devoción a la espera de cobrar atrasos. Aquí encontramos a la actriz Eve Arden, a la que todos, o casi todos, recordamos como directora del Instituto Rydell en Gris. Tampoco podemos olvidarnos del fiscal al que le da vida un casi debutante en aquella época, fue su segunda película, llamado George C. Scott. El gran actor de Virginia fue nominado al Oscar como mejor secundario por este papel. Un premio que conseguiría años más tarde por Patton. Thank you. ¿No le dieron mi recado? Sí, pero estaba ocupada. ¿Por qué no ha ido a ver a su marido? No sé por qué tengo que ir a verle a diario. Creo que sería conveniente que lo hiciera. ¿Está bien? ¿Iré a verle a diario contento? No, no estoy contento. ¿Dónde está su coche? He venido con ellos. Bien, el mío está ahí. Un momento, tengo amigos ahí dentro. Amigos o no amigos, usted se va a casita. Oiga, ¿pero quién se ha creído que es? Soy el abogado que va a intentar defender a su marido, ¿se acuerda? ¿Y eso qué tiene que ver? Escúcheme, escúcheme. Hasta que el juicio termine, se va a portar como una amante esposa con gafas de miope. No se acercará a los hombres, ni al alcohol, ni a los bares, ni a las máquinas tragaperras. Y se pondrá faldas y zapatos de tacón bajo y llevará faja. Sobre todo faja. Mire, Laura, créame, soy partidario de que la mujer sea sexy, pero reserve sus atractivos para su marido, ¿quiere? Cuando le saque de la cárcel, si es que le saco. Así que en marcha, vámonos. De esta forma nos adentramos en la historia. Los espectadores no asistimos al supuesto asesinato. Nuestro punto de vista es el del abogado defensor, al que le llega el caso como agua de mayo para pagar sus facturas y que va descubriendo la tormentosa y apasionada relación de una mujer, un tanto ligera de cascos, con un teniente que, por muy militar que sea, puede apreciársele cierto aire macarra, al que le gusta ir defendiendo el dudoso honor de su esposa, repartiendo mamporros ante cualquier comentario jocoso de sus vecinos masculinos, cuyos niveles de testosterona suben en presencia de Laura Mannion. Después de pensarlo y de aceptar el caso, acompañamos a Paul Biegler en su investigación y defensa de su cliente. Entramos de lleno en el juicio, en donde no se sabe si el acusado es realmente culpable ni quién dice la verdad. El director de Laura y Éxodo imprime un ritmo tranquilo, pero no aburre al observador en estas 2 horas y media, en las que se limita a exponer el caso, sin tomar partido, desde el comienzo hasta el final, que cada uno saque sus propias conclusiones. Un ritmo con sabor a los clásicos, a los artesanos, al cine hecho con paciencia, del cual, en la actualidad, y a mi modo de ver, tenemos una gran representación en la figura de Clint Eastwood. Ahí tenemos títulos de este director como Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal o Gran Torino. Los títulos de crédito de Anatomía de un asesinato ya forman parte de la iconografía cinematográfica. Al son de las notas compuestas por Duke Ellington, aparece el recorte de la silueta que se marca alrededor de un cadáver en el lugar del crimen y que se ha convertido en uno de los carteles fetiche para muchos coleccionistas. En total, Anatomía de un asesinato estuvo nominada a 7 categorías, aparte de la mencionada al mejor actor de reparto. También lo fue en la de mejor guión, entre otras. Pero ese año competía con una superproducción, Ben-Hur. Como 2 últimas notas anecdóticas, os diré que el papel del juez Joseph Belk estuvo encarnado no por un actor profesional, sino por un abogado de verdad, y que en el momento de su estreno en los Estados Unidos levantó polémica, porque ciertos vocablos empleados durante el juicio no eran muy habituales en el cine de la época, como las palabras bragas, esperma o violación. Y el tema cogió mucha más relevancia cuando el propio padre de James Stewart publicó en un periódico que recomendaba no ver esa sucia película que protagonizaba su hijo. Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is

Y nos despedimos, terminamos el cinematógrafo y también la radiografía con uno de los temas incluidos en la banda sonora de La Edad de Hielo 1. El grupo Rusted Root. La canción Set Me On My Way. Espero que hayáis disfrutado del programa de hoy. Un saludo de quien os estuvo acompañando, Patricia Prida. Que tengáis un excelente fin de semana y os espero a todos el lunes en esta vuestra emisora, hoy en Radio Cantabria. ¡Chao! Tell you to run. Homeboy. Homeboy. The moment I see, moment I young. Well, pick me up with golden hand. Homeboy. Sail. Homeboy. Tell you to run. Homeboy. Homeboy. The moment I see, moment I young. Well. Same, but young.